Guardión, un año más, se acerca la temporada de la declaración de la renta y con ella también, por supuesto, la de hablar acerca de la campaña contra el gasto militar, la campaña de objeción fiscal contra el gasto militar. Y para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a Ignacio Sanz, él es miembro del colectivo KenMoc y también de la plataforma Eragozpen Fiscala. Muy buenas, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Ignacio, ¿cuánto se destina a gasto militar? Y si no me equivoco, es un gasto que se va incrementando con los años, sin que haya habido en ningún momento un parón, o ¿no? Sí, pues el tengo esa sensación, militar... y yo me atrevería a aventurarme a que es así, incluso me jugaría algo. Sí, el gasto militar en el Estado español en 2025 se estimaba en más de 70.000 millones de euros. Y es un gasto que se ha ido incrementando desde hace ya varias legislaturas. De hecho, a pesar de lo que pudiera parecer ahora, con los gobiernos más progresistas de la historia, es el mayor gasto militar de la historia de la democracia española desde la transición. Entonces, sí que estamos en un contexto que es especialmente sangrante en cuanto a gasto militar, tanto a nivel global como lo que es a nivel estatal. Has hablado de estimación, claro, porque no es sencillo tampoco una cantidad concreta, ya que el gasto militar puede derivarse por muchos caminos, ¿no? Sí, el gasto militar es un gasto que el Estado trata de ocultar porque sabe que a pesar de que hay una campaña y trata como de socializar que la mejor manera de defender la paz es preparar la guerra, el famoso civis pacem parabellum, sabe que destinar dinero a gasto militar mientras se recorta o no se destina a partidas como educación, como vivienda, como sanidad, contra lucha contra la violencia de género, etcétera, pues genera cierto malestar. Entonces, la mayor parte del gasto militar no está en el Ministerio de Defensa, que es solo una pequeña parte de lo que hay, sino que se reparte entre ministerios como el de industria, con todo lo relacionado con la industria de defensa, industria militar, como las intervenciones militares en el extranjero, que puede estar en exteriores, o como temas que tienen que ver con investigación de elementos militares, que pueden estar en educación, pueden estar en ciencia, es decir, hay en interior también, es decir, hay muchos ministerios que esconden partidas que corresponden a lo que la propia OTAN, me refiero, no a los colectivos antimilitaristas, entienden que es gasto militar. Entonces es muchísimo más de lo que se declara. Y de hecho hay diferentes fuentes, diferentes estudios e informes que salen cada año que hacen una estimación del gasto militar, y fuentes en las que nosotros solemos basarnos hablan de los 70 y pico mil millones de euros que podían ser en el año 25. Y eso, además, en estas circunstancias en las que, el Estado español, digamos, que le están tirando de las orejas un día sí y otro también, para que gaste más, ¿no? Claro. Y con unos discursos que en los últimos 2-3 años se han endurecido bastante en este sentido, ¿no? De justificar el gasto militar y el civis pacem parabellum, digamos que se está haciendo una campaña bastante machacona en favor, ¿no?, de esa tesis. En realidad, el gasto militar del Estado español es mucho más de lo que se afirma, dicen que no llega al 2%. Todos los informes de los que disponemos dicen que hace años que lo superan. Lo que no lo supera, sí que es el presupuesto del Ministerio de Defensa. Pero si habláramos del gasto militar que está escondido, ocultado en otros ministerios, hace muchos años que lo supera. Entonces, y a pesar de ello, se le reclama desde la OTAN, desde Estados Unidos, desde ciertos socios internacionales del Estado español, que lo incremente. Pero sí que es verdad que, de todas maneras, sí que está habiendo un incremento esto importante desde la UE, desde la Unión Europea. Está el famoso programa de rearmar Europa, con la previsión de movilizar hasta 800.000 millones de euros en los próximos años, y el mismo Ejecutivo español cada año tiene importantes ampliaciones presupuestarias en materia, sobre todo, de construcción y compra de nuevo armamento. O sea, sobre todo cosas que tienen que ver con buques de guerra, submarinos, aviones, helicópteros, cosas que son así bastante bastante caras y cosas como a largo plazo. Bueno, y acercándonos un poco también a Euskal Herria, ¿no? Bueno, se podría hablar mucho también de este tema, ya que pues gran parte de las empresas o empresas muy importantes del sector armamentístico se encuentran aquí, y bueno, el gobierno vasco pues también se está apuntando al carro de continuar con el discurso este, ¿no?, de que hay que reforzar la seguridad, hay que invertir más en armamento, y bueno, podríamos mencionar también el grupo este de Cedarriak, ¿no?, que se creó recientemente un poco como una especie de think tank para impulsar este tipo de ideas, ¿no?, en la sociedad. Sí, según el colectivo Gasteizkoak, que se dedica a investigar sobre el tema de empresa armamentística en Euskal Herria, hay cerca de 200 empresas que tienen parte o totalmente producción militar en Euskal Herria. Y lo que se ha producido es, en el gobierno vasco en los últimos años, un giro importante de pasar de negar que había producción militar en Euskal Herria o que era mínima, a reconocer, bueno, pues que es un espacio de... Es un momento de oportunidad ahora, con el tema este del contexto militar militarizado, de guerras, que bueno, que la industria de defensa la mal llamada industria de defensa, que es industria militar, pues que ese es un espacio de oportunidad en el que invertir y el que puede dar beneficios a las industrias vascas, ¿no? Y de hecho, en diciembre se produjo un cambio legislativo importante que existía, que es, había una ley que se aprobó hace años, de una ley relacionada con el tema de cooperación y ayuda al desarrollo, que imposibilitaba que las empresas que tuviesen producción militar recibieran subvenciones. Y este diciembre esa ley ha sido anulada para posibilitar que se les pudiera dar subvenciones y ayudas desde el gobierno vasco. Uh-huh. Pues bueno, lo cual indica cuál es la línea en la que se quiere avanzar por parte de las instituciones vascas. Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos un poco en qué consiste la campaña, esta acción de desobediencia civil que cualquier ciudadano o ciudadana puede realizar. Sí, pues la campaña de objeción fiscal es una forma de desobediencia civil, en la que todos los años, cuando llega la declaración de la renta, lo que se invita desde los 27 grupos que la impulsamos a nivel de Euskal Herria, es que la gente esto pues haga un desvío de una cantidad, la que cada cual entienda, puede ser desde una cantidad más simbólica, puede ser un euro, hasta el total de lo que dedica el Estado por persona y año al gasto militar, que supera los 1.000 euros, hacia un proyecto social, comunitario, solidario, que considere que construye un mundo más justo, más en paz o solidario, ¿no? En este sentido, pues bueno, lo que existen o lo que ponemos en marcha desde los colectivos que impulsamos las campañas son una serie de herramientas, puede ser desde, tenemos vídeos de estos tutoriales que ayudan a la gente que la quiere hacer por su cuenta, hasta oficinas tanto en Gasteiz como en Donosti como en Bilbo, que con cita previa se puede pedir para la gente viene y bueno, pues se le ayuda a hacer la declaración de la renta con objeción fiscal, y la gente lo que tiene que saber es que lo que proponemos no es que dejen de pagarlo para que se lo queden, sino que lo ingresen en la cuenta de un colectivo y lo que hacemos es informar a Hacienda de que estamos desobedeciendo y lo que hacemos es de que esa desobediencia es pública y lo que hacemos es informar a Hacienda de que no pagamos esta parte y que esa parte va destinada a un colectivo con el que sí simpatizamos y que sí que entendemos que construye un mundo mejor. Entonces, la gente lo que debe asumir también es que, en principio, es una acción con un riesgo bajo, pues de la, muchas veces Hacienda, a pesar de que le informamos de que desobedecemos, pues no hace nada y da por buena la objeción fiscal, pero sí que existe el riesgo de que lo detecte o de que y que nos reclame la cantidad que desobedecemos. Entonces, bueno, el riesgo es mínimo porque entendemos que, bueno, pues que cada cual asume un riesgo que puede, en la medida en que decide la cantidad que objeta, y que por otra parte, en la medida en que es una acción política, pedagógica y demás, creemos que es una acción que merece la pena y que sirve también para financiar a colectivos que están peleando, que construyen una sociedad más justa y que con esto salen reforzados. Entonces, bueno, esa es un poco así la propuesta de la acción fiscal. No sé cuántos años lleva ya esta campaña, me consta que un montón, pero ¿va en aumento la cantidad de personas que se van sumando año tras año? Esta campaña lleva en marcha cerca de 40 años en el Estado español, nace un poco en paralelo a la lucha contra la OTAN y el referéndum de la OTAN, del que se cumple ahora 40 años, y es verdad que en los últimos años sí que hemos notado un incremento, un repunte, pero tampoco sabemos que gran parte de la gente que objeta tampoco nos informa de que lo hace. Entonces, sí que sabemos que hay en torno a Euskal Herria unas 300 personas que nos notifican que han hecho objeción fiscal. Sabemos que son más, pero bueno, la que nos informa mediante una encuesta que abrimos para que nos notifiquen y que luego hagamos un recuento serían esas, pero bueno, sabemos que hay muchas más porque los colectivos nos hablan de que, bueno, pues de que reciben ingresos y que son por esa fuente, pero bueno, pero es verdad que hay muchos datos que se nos escapan, pero bueno, sí que notamos que en Euskal Herria, sobre todo desde la puesta en marcha de las oficinas hace unos años, pues en la medida en que se facilita a la gente el que lo puedan hacer y los últimos años con vídeos tutoriales que explican a la gente cómo hacerlo de una forma sencilla, pues ha ido creciendo. ¿Sí? ¿Cómo se puede contactar con las oficinas? Hay una página web que es eragozpenfiscala.org y ahí viene la forma de contactar con las diferentes oficinas. Como la forma de hacer objeción fiscal, como la forma de hacer la declaración de la renta en los diferentes herrialdes varía, ya que depende de las diputaciones forales y del gobierno de Navarra, la forma de hacer objeción fiscal también es diferente, puesto que las herramientas que ponen en marcha cada diputación y el gobierno de Navarra varían. Entonces, las oficinas se han adaptado a las herramientas que existen. Entonces, si entran en la página web de la Agencia Fiscal, ahí van a poder ver cómo existen, más allá de la información de qué es la objeción fiscal, etcétera, cómo se hace, en la pestaña de cómo se hace, te pueden elegir, clicar la pestaña de Araba, la de Vizcaya, la de Guipúzcoa, la de Nafarroa, o en el caso de que tributen en el Estado español, con la agencia tributaria, en cada una de ellas te indica cuál es el teléfono, cuál es el correo electrónico con el que habría que contactar para pedir una cita en las oficinas correspondientes. Pues Ignacio Sanz, si quieres lanzar un último mensaje, algo que se nos haya quedado sin comentar o cualquier otra cosa, tienes disponibles los micrófonos de la Orgoita Más Aspirratia. Nada, pues simplemente a animar a la gente a que aproveche esta campaña, esta herramienta de desobediencia, en la que de una manera muy sencilla, muy fácil y uniéndose a otra mucha gente que la está haciendo desde su casa, desde su ordenador o en la oficina, pues le da una posibilidad de en vez de sentirse como un ser pasivo que que no pasa de protestar frente a al mal destino de los impuestos y los gastos, tiene la oportunidad de ser un agente activo y de desobedecer y de construir un mundo que se parece más a lo que le gustaría o con el que sueña. Pues es que ricasco y hasta cuando queráis. Vale, bueno, es que ricasco sube. Agur. Vale, agur.